Hola, Pinto. Pinto, Margarito. Este es un mensaje para el Pinto, que le queríamos dejar grabado el número de teléfono para ponerlo en los baños de todos los baños de la ciudad de Barcelona para que lo llame la gente. No, Pinto, claro. que te llamamos para ver si hacíamos una cosa de Nerd Files para que habláramos, aunque sea del blog o de algo. Claro, necesitamos un poco de miscelánea en este programa. Estamos un poco... Y nos faltan temas sobre las huelgas obreras de 1870 en la Inglaterra... 1870, bueno, no... Es que bueno, ves que no sabemos, ves que hace falta. Ves que es que tenemos... Nos falta. Estamos pendientes y... somos un saco tenemos avaricia por la ignorancia, fíjate tú lo que te digo. Es que es terrible. Así que bueno, llámanos o algo, o cómo lo hacemos. Bueno, pues eso, Pinto, que llámanos o algo. O algo. Venga, un besito. Chao, Pinto. Chao. Pues que me he hecho una página, le he estado tuneando el blog a uno que es un militante de izquierdas de Indonesia, que lleva muchos años viviendo aquí en Ámsterdam. Y tiene un blog, y es como un periodista de Indonesia, y tiene un blog. Es interesante, pero está todo en el idioma que hablan ahí, que no sé bien qué idioma es. Es este blog. Te lo he dicho ya, ¿no? Claro. Sí, esto me lo dijiste. Te conté el otro día. Pero me dijiste que le acababas de grabar a este chico. No, te dije que lo iba a grabar. Ah, que lo ibas a grabar. Sí. Vale, me lo enseñaste y yo te dije, claro, este es el que tiene el bueno, que le habías arreglado el WordPress. Sí. Arreglando el WordPress. Un poquillo, tampoco es que...